Esperemos que eso lo hagan para que nos den espacios, porque Millonarios siempre ha sido el que propone, siempre el que sale a jugar. Y esperemos que en Medellín ellos tengan la necesidad de salir a abrirse un poco y podamos nosotros aprovechar. Una cosa que el técnico dijo en la rueda de prensa y es que le gustó muchísimo el funcionamiento hoy de la línea de contención, que hizo un muy buen trabajo. ¿Usted cómo se sintió hoy? ¿Cómo se sintió con Johnny Ramírez hoy? ¿Lo sintieron que cumplieron el propósito de controlar el mediocampo de Nacional? Sí, hizo un buen trabajo. Johnny recuperó balón y yo recuperé. Se salió bien desde ahí en la parte ofensiva. Y creo que eso sirvió para que ellos tampoco tuvieran mucho espacio en la mitad de la cancha y obviamente para que nosotros fuéramos más los que tuviéramos el balón. ¿Qué sensación les deja el acompañamiento y el apoyo de la afición esta noche? Lo de siempre, ellos siempre están presentes, siempre nos acompañan. Y nosotros tratamos de entregarlo todo para darles alegrías. Esperemos el domingo hacer nuestro trabajo y poder darles un título en ello. Gracias, Rafa. Cuídate. Yo, Rafael Roballo.